saludos a todos. Yo soy Yihad y bienvenidos a Mecha Garrison después de un receso. No necesariamente nos fuimos de vacaciones, sino que en ocasiones hay veces que los compromisos sociales se nos juntan y es un poco complicado poderlos mover o tener todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo el programa. Pero ya nos encontramos aquí de regreso otra vez, transmitiendo desde Ciudad de México por Radio Racuén en el horario de las 12 a las 2 horas Ciudad de México. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Saludo a todos los Garrison que están por allá. Esperemos que el Garrison San Francisco esté activo. El Garrison Detroit creo que debe de andar atendiendo algunos temas. Garrison Cuernavaca creo que está activo. Esperemos que nos están escuchando. Y pues bueno, también esperamos que nuestro parole officer ande por allá escuchándonos. Ya que no nos han mandado ninguna notificación para saber si vamos a cumplir con nuestros compromisos o no. Pero bueno, ya estamos aquí. Y adicionalmente hoy tenemos un invitado en el programa, el gran flaco, o el flaquísimo, como él se autodenomina. Flaquito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias otra vez por la invitación. Venimos aquí a platicar un rato, ¿no? Vamos, esperábamos. Originalmente el tema yo lo planteaba para compartirlo con nuestro héroe de lo paranormal, de los Tech-Men, el Astromante, pero pues desafortunadamente no pudo estar aquí hoy. Pero aún así creo que podemos platicar y debatir sabroso respecto al tema de hoy. Y bueno, y si usted se está preguntando cuál es el tema de que el flaco está hablando, pues el día de hoy, sí, domingo, sí, al mediodía, para que pueda dormir tranquilo en la noche, estaremos tocando o estaremos hablando acerca del horror en el anime, del horror en los videojuegos, que es bastante interesante porque probablemente sea un género no tan explotado como en su core. Así de entrada, de bote pronto, no me llegan mucho algunas grandes referencias de horror como me podría llegar a la cabeza si pienso en las historias de horror americanas. Pero pues bueno, justo la idea de este programa es que platiquemos al respecto. Y sí, si usted está allá afuera, y sí, si usted tiene más conocimiento que nosotros sobre este punto, ya que ha visto más animes de ese estilo que nosotros, pues ese es el momento en el que pueda participar en alguno de nuestros canales. Ya estamos en el chat de Radio Racuén, ahí ya nos encontramos. Pues también mandarnos algún post o algún comentario a la página de Facebook, que la encuentras como Mecha Garrison, MSHAGARRISON, y con la misma con el mismo nombre, Mecha Garrison. También nos puedes encontrar en Twitter y también nos puedes mandar un tuitazo. Eso sonó bastante retro ochentero. Pero bueno, sí, puedes darnos un tuitazo muy al estilo de pues cualquier periodista de categoría que quiera renegar acerca de algún programa o de algún otro lugar en donde estén mencionando algo, ¿no? Entonces, pues sí, hoy estaremos platicando acerca del horror. Pero si quieres, flaquito, antes de entrar a la carnita, uh-huh, algunos o unos cuantos anuncios parroquiales. El primero creo que es relevante y no les voy a decir que me puse a llorar, pero creo que sí, de alguna forma lo empecé a sentir por lo alineado que está con mi existencia. Es que el día de ayer, sí, al menos mi primer Batman dejó este planeta. Sí. ¿No? O sea, sí creo que eso es como relevante. El primer Batman que conocimos, ese que hacía el Batitwist, que tenía las Batitarjetas. Con uno de los mejores Jokers que ha habido para televisión, cine. César Romero se llamaba. Sí, César. Pero era César un gran guasón. De hecho, yo creo que una gran Gatúbela también, o sea, de ahí. Tenía personajes. Creo que la segunda Gatúbela, la que era la más bonita. La de tez blanca con gran cabellera negra. Era como castaña, ¿no? Claro, sí. Sí, era una cosa impresionante. Sí, vamos, o sea, dentro de todo lo mucho que nos podemos burlar y lo mucho que renegamos de ese Batman, fue para muchos precisamente la introducción hacia ese tipo de entretenimiento, ¿no? Ese tipo de historia. Era un Batman que obedecía también a una época. Era un Batman Lawful Good. Era un Batman Lawful Good. Salía a mediodía, o sí, sea. Él no andaba en la oscuridad. Hablando del horror, ¿no? Haciendo que normalmente a Batman se le asocia mucho con la intimidación y el miedo. Exactamente, ¿no? Que saludaba que, niños. Que fue el gran cambio de ese Batman de los 70 al Batman de los 90 con Michael Keaton. Pues a nivel de aunque antes, de pantalla, pero, sí. Porque vamos a decir, los cómics siempre han mantenido una línea. No. O sea, tienes pero que era más algo. Fácil obtener el eso. El canon del cómic tiene tantos años, tantas décadas. O sea, Batman pasó por los 60, pasó por los 70. No, bueno, salió, o sea, desde el 40. Sí, pero lo que me refiero es que tuvo toda esa transición. Y digo, hay un traje de Batman con los colores del arco iris. Entonces no vamos. Y en un cómic, o sea. Y que usó en público. Ah. O sea. Digo. No nos vamos a. Aquí es lo que yo peleaba mucho. Y bueno, tú has visto que he tenido unos pleitos severos en Facebook ahora que salió Wonder Woman. Me he estado. Estoy agarrando bibliazos. hablando en la analogía de con los demás. Porque un gran problema que yo veo con el cine de superhéroes en general, sobre todo para DC, es esa necedad de querer hacerlo serio. Cuando los cómics jamás lo han sido. O sea, decían, es que ¿por qué la motivación de este no es este? Explíquenmela. Bueno, sí, nada más explícame, es como vuela. Batman también en su tiempo, y ahí defiendo mucho el de Adam West hoy día, aunque renegué de él muchos años. Un cómic no tiene miedo de reírse de sí mismo de vez en cuando. Y Batman, por más cool que te lo hizo Grant Morrison y Frank Miller y todo, Batman tuvo sus momentos ridículos. Y los ha tenido y los seguirá teniendo. Entiendo el punto. Y a lo que voy es, la serie de Adam West no tenía miedo de reírse de sí misma. Lo que pasa es que, estoy de acuerdo en el punto que mencionas, pero adicionalmente, creo que también eran otros tiempos. O sea, de lo que fue el final de los 80s, 90s, 2000, las cosas del mundo se hicieron más serias. Y creo que eso es justo la gran línea, al menos editorial, que ha traído en el universo cinematográfico DC. Siempre lo han querido, todo el entretenimiento. Lo han querido mover hacia esos lados oscuros. Y si me permites la analogía, es como en el cine mexicano. De repente a todos les gustó hacer Amores Perros. Y entonces todo tenía que ser crudo, feo, triste, jodido. En los finales felices no tenían que existir. Como por qué no podías divertirte. El tener todo tenía que ser... Táctico, sí, sí, hay negro, etapas. Sí, claro, pero es a lo que voy. El cine mexicano no va a decir, pues, somos todos cine de arte, ¿no? Cuando, oye, sí, también tienes el cine de ficheras, no te hagas menso, ¿no? Ah, claro. Y en los cómics es igual, también tuviste tu época groovy. Batman tuvo su época en la cual no sé qué fumó. O sea, porque digo, venía de los 70, ajá, pero porque Adam justo West, quería ser Adam alguien West así. Abrazó eso y dijo, pues si me están poniendo ya de entrada a actuar... A un cuate en mallas. Bueno, él tenía mallas. Sí, nadie traía body armor ahí. Sí, vamos, lo que voy es, si me estás poniendo a ir a vestirme de murciélago en mallas, a pelearme con un payaso. O con un faraón. Sí, exacto, con el gran Tut. O sea, si vamos a entrar en esas... Pues vamos a dejarnos ir como Gordon Tobogán y vamos a caer en todas las cosas ilógicas que podrían suceder, ¿no? Vamos, la serie, no vamos a decir que siempre esa fue su intención, pero hacia allá se movió y un momento en que dijeron al demonio, que así sea, ¿no? Pues sí, abrazaron, se dieron cuenta que funcionaba, la gente le gustó, lo abrazaron, no les dio temor a explorar lugares oscuros. Y bueno, hay tantas cosas relevantes como las onomatopeyas de los golpes tan fuertes, claro, que daba Batman. ¡Pum! Porque era la animación del principio. Ah, claro, sí. Muy al doc con la de los Vengadores y el Capitán América, ¿te acuerdas cuando salía la caricatura? Que eran los cómics de Jack Kirby que nada más le movían la boca. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces era mucho del estilo. Vamos, y prefiero creo que a Adam West que a los cómics de los 90. ¿Eh? Los 90 fueron una época muy oscura para todos. Y los cómics no se salvaron. Saludos a Mogokan, que ya mandó su comentario acerca de este Batman. La postura de Mogokan sobre este Batman es que él quería ser educativo y formativo para los niños que eran los consumidores de cómics. Algo como lo que los Thundercats y los Amos del Universo nos hacían en los 80. Cada episodio tenía moraleja. Que yo no recuerdo moraleja de ese Batman. Bueno, acuérdate que con él el crimen nunca ganaba y además él no golpeaba a mujeres. No, esta cosa es que hay un episodio donde le caen puras mujeres y lo Sí. agarran y lo someten porque dices que no Es que, puedo. ¿qué voy a hacer? O sea, sí tenía un alto valor moral. Ahora, educativo te digo, pues, bueno, si Barney puede educar a los niños, ¿por qué Batman no podría, no? Pues mejor Batman que Barney. De Exacto, que los hecho, Teletubbies, esos me asustan. sí lo hacía porque con el buen Robin lo Lo tutoreaba, le decía, no, exactamente. Robin, no hagas esto, piénsalo de esta manera. O sea, sí, de alguna forma tenía un cierto toque educativo, pero creo que era parte de esa visión que se tenía de cómo era el mundo. Era un mundo completamente diferente a nuestro mundo actual. Nuestro mundo actual está muchísimo más agrisado. Sobre todo después de septiembre 11. O Sí. sea, eso le cambió mucho la. Eso cambió mucho el mood a las Le, cosas. leía, por ejemplo, en un tema que va ad hoc, aunque no tiene mucho que ver con esto, decían que había una secuela de Forrest Gump que nunca se dio. Okay. Y porque dicen, la razón por la que la segunda parte de Forrest Gump no pasó fue por el septiembre 11. Después de septiembre 11, ese tipo de historias ya no tenían cabida. O sea, todavía, o sea, ese feel good movie, esa idea donde hay una persona noble que, o sea, Estados Unidos dicen perdió su inocencia completamente en septiembre 11. Y ahí volvemos a la parte del terror, cuando se sintieron por Vulnerados. primera vez vulnerados y vulnerables. Que eso es lo que decía yo, ahorita vamos a platicar de las características. Entonces, pues sí, el cine, pues tú lo has visto, el cine hasta la manera de lo visual se ha vuelto gris. Sí. También por la tecnología y la manera en la que se colorea hoy día la película, pero el filtro, Pero ese filtro. El filtro no lo aplica la tecnología, el filtro lo aplica el humano. Sí, pero me refiero a que sí, porque bueno, la tecnología viene de una película de los hermanos Coen, la de Hermano, ¿dónde estás? Okay. Que de hecho ponen los tonos así porque es una película viejita, se supone, y que hace analogía a la Odisea. Okay. Está muy buena, es una buena película, muy cómica, es de los hermanos Coen, es bastante fumado. Pero de ahí agarraron los filtros y empezaron a hacer todo el cine que hoy se hace. Y además, con lo que decía yo, se colorea fuera de la cámara, o sea, se colorea ya Sí, en en postproducción. postproducción. Entonces, lo que te sale son esas cosas que van muy ad hoc o con un mundo después de septiembre 11. Que yo creo que sería un buen tema y ahí lo único que tenemos que hacer es convencer a Neto que venga al programa, pero Neto podría darnos unas buenas referencias de algunos de los filtros. Igual se lo podemos proponer Ah, sí, para. Neto, ¿qué hace? Pues Neto tiene experiencia y capacitación en producción cinematográfica. ¿Así como la de Mogokan o de veras? Pues así creo que como la de Mugca. Ah, bueno. O sea, Oh, pues mejor bueno. abrimos Wikipedia, ¿no? Oh. Ahí está, vamos. Saludos, Mira, saludos, Mogokan. vamos a traer a Mogokan y vamos a traer a Neto y que se echen el round a ver A ver, quién ¿quién nos queda. aburre más con Y los nosotros conceptos técnicos? no, tenemos como referee a Wikipedia y a ver cómo se van dando sus O jakes. sea, ¿quieres que los evaluemos? Yo pensaba más como en una pelea de gallos Ok. o de changos vestidos de tejuana en avestruces Exacto, son gigantes. montados sobre avestruces. Me late. Bueno, entonces, Pero bueno, pero. ya Que el dios de los superhéroes tenga en su gloria a Sí, Adam que el West. buen Adam West lo. Y a sus referencias salió en Family Guy, ¿no? Era Adam West, era el alcalde de la ciudad donde vivía, y también en Los Padrinos Mágicos. Bueno, había una parodia que era Catman. Y era prácticamente Adam West. Bueno, es que Adam West... Bueno, hay una película de Adam West y de Robin. El documental, ¿no? De cómo eran ellos cuando estaban haciendo justo esa... Sí, era un documental. Esa serie, ¿no? Entonces... Donde también mencionaban el daño a las partes privadas del pobre chavo por usar esos pantalones todo el tiempo. Pero, bueno, me queda claro que en esa época no existía el Under Armour como lo conocemos. Entonces, pues sí, probablemente esas mallas no eran las cosas más... Cómodas del mundo, pero tampoco creo que haya sido como si te hubieras puesto unos pantalones de mezclilla y apretados y hubieras tenido que hacer eso. A mí me preocupan más los pantalones apretados de ahora que las mallas del señor Adam West. Bueno, si te sirve de consuelo, eso va a evitar que la gente que los usa se pueda reproducir. Entonces, probablemente sea una moda que no dure. Ahora bien, Bueno, sería padre tal vez probarlos un día, nada más que el día que me los ponga voy a parecer Don Cangrejo. Entonces, ¿Qué vas a...? Los pantaloncitos así voy a parecer Don Cangrejo, entonces mejor dejo esa moda para quien la puede lucir. Pues yo te diría que mejor tomes a un tomo del GQ y de alguna forma pues mejor lo revises. Para ver qué mejores pantalones te deberían de quedar, ¿no? Y bueno, pues vamos a un pequeño puente musical y ya solo ponemos la rola El Honor de Batman y colocamos un par de rolas ya para que nos empiecen a meter más en el mood de lo que es el terror. Antes de que nos vayamos, no se me olvidó Fubuchan, que está en el chat, te mandamos un gran saludo, qué bueno que estás por ahí. Si quieres, ya sabes, alguna petición, participar o algo por el estilo, mándanos tus comentarios y con gusto aquí te los atendemos. Y pues bueno, entonces como les comentaba, esto es Mecha Garrison, el flaquito y Yihad en Garrison Tortuga y estaremos platicando sobre temas de horror. Mientras tanto, esperemos que el buen Adam West esté en la Baticueva del Cielo y pues esto para recordarlo. We'll be right back. Seem to understand. Y vamos a poner una de las peticiones que hizo la audiencia para honrar a al buen Batman. ¿Es en serio? Sí, pues... Ok, pues sí. Vamos a ponerla. Son solo 3 minutos. Pero aquí está esto también en tributo al buen Adam West. ¿Diga? ¿Habla el murciélago? El mismo. ¿Vas a ir al baile de Botellita de Jerez? Abuelita de Batman. Ahí estaré. Ah. mi barrio, las mujeres hacen bulla. Me persiguen con la fiebre de bailar la baticumbia. El murciélago me dice, porque bailando de noche, las chamacas ya lo saben, del amor a donde roye. Para batir el batibote hay que hacerlo pegadito. Das un paso de brinquito y una vuelta con rebote. Que me siguen las güeritas, abuelita de Batman, que también las morenitas, abuelita de Batman, que grandotas y chiquitas que me quieren todititas, abuelita de Batman. Que mi baile está de moda, abuelita de Batman, que a las chavas se enamoran, abuelita de Batman, que sin capa ni capucha los villanos que me duran, abuelita. Y bueno, ya regresamos y ahí está Linker 2020 del chat. Se concedió la petición también para honrar al buen Adam West con la baticumbia, botellita de Jerez. Pues ya, con eso cerramos nuestra parte del homenaje al buen Adam West aquí en Mecha Garrison. Y bueno, pues tristemente solo tendremos que esperar a que se sigan yendo nuestras siguientes referencias. Yo no sé cómo voy a poner el día que se nos vaya Mark Hamill. No, ya. Hablando de Batman, pues es la voz de Joker. Ajá. Vean, ya ves, estamos queriendo hablar de terror y empiezas con tus historias. Oh, ¿no? Bueno. Para ponernos... Tú si quieres que uno no duerma en la exacto. Noche, ¿verdad? No, Mark, no te vayas. Pero bueno, horror. Tú proponías, flaco, que definiéramos... ¿Qué es horror? Para al menos empezar a entrar ahí. Al menos para que tengamos un marco de lo que nosotros vamos a tratar como tal, ¿no? Porque hay muchas cosas que pueden hacer como una intersección ahí, de diagramas de Venn. Entonces vamos a tratar de definir el horror. Como yo te mencionaba, bueno, de entrada el horror requiere un grado... alto de vulnerabilidad por parte de los que están dentro de esa historia. Uh-huh. Si es lo que decíamos, ¿no? Si estás peleando con demonios, pero pues eres el Doctor Extraño, pues, tal vez no tenga un componente, o sea, es un componente sobrenatural, pero no es de terror. Y tampoco es que debas de tener una relación de paridad o de uno a uno, ¿no? Mientras tengas oportunidades y las oportunidades sean, vamos a decir, creíbles o factibles... Exacto. La parte del horror empieza a disminuir, ¿no? O sea, entre más opciones y posibilidades tienes, la presión del horror disminuye, ¿no? Hasta el punto que dices, pues, Superman va a tener sueños fuertes si se encuentra con un alien. No. De hecho, ya se enfrentó a una nave completa de ellos. Los va a agarrar de mascotas, ¿no? Sí, exacto. Se hizo como bisutería con ellos. pero, por ejemplo, por eso te acuerdas de Evil Dead. ¿Evil Dead? El cuate con la sierra eléctrica. Ah, ¿no? Ya, sí. Bueno, la primera película es un intento fiel de ser una película de horror. De hecho, tiene varias partes que son visualmente, con todo y que es ochentera lo que decíamos, y que los efectos son de esas de plastilina, de stop motion. Bueno, no había. Hay unas partes bastante, bastante, bastante perturbadoras. Pero una vez que el cuate se pone la sierra eléctrica en el brazo, la cosa se vuelve ya termina siendo una burla. Termina siendo un Batman de Adam West, ¿me explico? Bueno, de hecho, hasta empezando ya a explorar algunos de estos géneros de diferentes líneas, ¿no? Me voy a videojuegos, porque justo cuando hablaste de la sierra, el primero que me cayó en la cabeza es Doom. O sea, uh-huh. Doom es creepy o te genera tensión al inicio porque traes una escuadra y les tienes que disparar y cuando se te acaban las balas los tienes que agarrar a puñetazos. Y es cuando estás apenas conociendo el juego, conociendo el control, conociendo la movilidad, desarrollando la habilidad. Eres limitado, uh-huh. No tienes opciones. Pero cuando llegas al final y ya tienes 50 horas de juego arriba, es la cosa más divertida porque da enteramente igual quién te llegue porque tienes opciones, ¿no? Ah, pues voy a sacar la sierra. Ah, voy a sacar el cañón de plasma. Ah, voy a sacar el lanzacohetes. Y voy a abrir creativo y voy a rematar con uno. Exacto, y si no ya sabías o ya tenías cierta habilidad, ¿no? Me regreso o salto en paralelo a un juego que no voy a cuestionar que no sea horror. Claro que sí es horror. Tan es horror que termina seteando como un hito dentro de los videojuegos y es Silent Hill. Uh-huh. Silent Hill de PlayStation, si a mí me preguntas. Y sin entrar en temas de realidad virtual, Oculus, uh-huh, el primero, primer Silent Hill, que ahorita lo ves todo pixeleado. Pero es la cosa más monstruosa que yo haya jugado. El intro, ¿te acuerdas? Cuando sí. Vas... Sí, es la cosa más monstruosa. Era un juego complicado, era un juego limitado, tanto por el juego como también creo que parte de la idea de los diseñadores del videojuego es que no tuvieras tanta movilidad. Uh-huh. O sea, dijeron, se mueve, sí, jala, sí. Oye, ¿la tenemos que pulir? No. Porque el poder hacer y ser arte marcialista ahí le iba a quitar la parte del sabor, uh-huh. ¿no? El que pudiera ser un sprinter de 500 metros sí, no iba hecho, a hacer nada. De hecho, era un... ante la duda, corre. Exacto. Sí. Si no sabes qué hacer, si corre. Como gallina sin cabeza. Sí, apaga tu luz y corre. Y pues, cuando choques con pared, giras hacia el otro lado. Y si choques con algo, sigues hacia el otro lado. Y así y está. Y si ese verdad. Algo gruñe, corres en la otra dirección. Exacto, corres, o sea, para la otra dirección. Y no prendas la maldita luz. O sea, exacto. Sí. Y bueno, en el digamos que en el punto medio, yo pondría un juego, por ejemplo, que tiene ya varias, varias instancias. Fear. ¿No has escuchado ese juego? Es un juego en primera persona, onda Doom, donde tú eres una especie de marine, un SEAL. ¿De qué? Ah, creo que sí, ya sé. Y en este caso... De una monita que sale y como que se va... Ajá, que es como entre el aro un shooter de primera persona. Sí, Fear. Donde sí tienes ciertas habilidades por encima de los demás, porque estás cubriendo una misión. O sea, de hecho, ella no es la misión al principio. Tú estás tratando de detener a unos terroristas, obviamente. Claro. Y sí, pero dentro de la base empiezas a encontrar cosas raras que suceden. Entra mucho los típicos clichés del terror, pero sí hay unas partes donde te ponen los sustos. Hay una donde vas en primera persona, vas por un ducto de estos, onda alien, vas uh-huh. pecho tierra, que para mí ya eso ya es suficiente horror. Vas pecho tierra, llegas a la salida y hay una escalera. ¿Qué es lo que hace la cámara cuando tú bajas la escalera? se gira para que tú te dejes caer. Ok. Al momento que se gira, está detrás de ti. Y bajas la escalera, entonces la vuelves a subir y ya no hay nadie. Pero el maldito susto de haberte dado la vuelta nada más para bajar la escalera y ver que estaba atrás de ti todo el tiempo ya es suficiente para meterte el susto de tu vida. Cosas de ese estilo, o sea, sí tiene que haber, por eso digo, hay un grado de vulnerabilidad para que eso realmente se sienta como una situación de horror. Pero a ver, ahí me viene la pregunta. ¿Para que haya... ¿Es necesario que existan sustos para que haya horror? Pero sí. No todo tiene que ser sustos. Sí, es que de hecho volvemos y ahí entra el también el problema de mucho del cine hoy día. Quieren hacer lo que dicen, no hacen escenas, hacen momentos. Uh-huh. Entonces sí, te quieren tener como la actividad paranormal, susto tras susto, sin que nada pase. Ajá. Lo cual sí te estimula la parte de la adrenalina y de pero no te están contando nada. Supongo que esas estructuras lo que hacen no es, es un horror, vamos a decir, de acción retardado. O sea, porque por ejemplo en un Alien, en donde tú estás metido en la película, metido en el momento, la presión la sientes ahí. Y cuando sales de ver la película, cuando te sales de esa experiencia y de ese setting, eso termina. Y entonces lo ves desde una tercera persona y entonces empiezas a decir, oh no, estuvo muy padre porque fue cuando pasó esto. Ah, que no viste tal cosa. Te saca de... Pero por ejemplo, en una actividad paranormal, en donde las cosas, como dices, pasan, susto tras susto. O sea, sí estás ahí. Pero lo que empiezan a hacer, como son cosas descontextualizadas uh-huh. en una historia, y son elementos tan comunes en casi todas las casas o en tu vida normal, lo que hacen es empezar a sembrarte... Sí. Pequeños. Pero hacen una reacción. Te hacen inceptions que eventualmente cuando tú llegas a tu casa, esos son los que de alguna forma detonan. Y ahí pues ya dependerá mucho de tu resiliencia a ese tipo de precondicionamientos. Pero yo siento que ese tipo de películas de horror apuestan más a eso, al que una vez salgas y digas, o sea, sí, pues me trajeron un susto y susto. Y que después, 3 días después, digas, oye, ¿te acuerdas de la película en esta parte? Sí. Sonó igual en mi casa y me asusté. Pues no creo, ¿eh? Yo, bueno, eso sería lo mismo a decir que es lo mismo echarte una chela con tus cuates que inyectarte la... otra vez. O sea, me refiero a que ese tipo de películas sí son... las califican como horror, pero en realidad, uno, no generas una verdadera interacción con, o identificación con el personaje, que sería también lo ideal dentro de cualquier historia y en terror todavía más. Te tiene que importar quién se va a morir. Si no te importa, te vas a reír cuando se muera. Por eso está el internet lleno de puro fail army, donde la gente sufre y todos nos reímos. Exacto. ¿No? Que de hecho, por ejemplo, ahorita que salió Covenant, la nueva de Alien, uno de los detalles que critican es que en realidad no tienes ninguna ninguna identificación con los personajes, a diferencia del Alien original. Entonces eso te falla, ya no, a pesar de que los efectos sean más grotescos y lo que sea, te falla esa parte. Pero bueno, entonces tenemos la parte de la vulnerabilidad, la parte de crear un verdadero ambiente. Sí se puede hacer horror sin él, pero es mejor tenerlo. Uh-huh. Buen desarrollo de personajes, buen build-up de la tensión. Y también el otro componente que lo veníamos platicando, tiene que haber un componente social. Hay un aleccionamiento dentro de las películas de terror. Al menos como tú lo mencionas, un gran marco social, ¿no? Por ejemplo, la película de La Purga. Sí, es igual no lo compartes, no es tuyo, pero sí te da este setting, sí tiene que ser algo que digas, ah, ok, bajo este paradigma, estas cosas suceden. Pero además, ¿qué es eso sino un aleccionamiento acerca de la anarquía y el libertinaje? Ah, bueno. La sociedad de hoy es tan abierta. Que ahí caigo contigo en el tema de alguna forma el horror debe tener una moraleja porque debe de ser... una herramienta de presión social para que la gente no haga esas cosas. Yo supongo que muchas historias de terror, de las que contaban mis abuelos o demás, terminan o deben de tener una raíz de las cosas que no tienes que estar haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, contaban mucho de la gente que escondía sus tesoros en la tierra, en la zona de Michoacán, uh-huh. de los revolucionarios. Y hay N cantidad de historias de fantasmas relativos a ellos. Y regularmente la gente tiene la idea de que si se te aparece y te marca la idea, no lo tienes que tomar porque es una mala idea, te vas a morir. Y ahí es donde viene la presión de tener como una opción de hacer algo, pero que puede ser que en una de esas te salga mal, ¿no? Entonces sí viene con un contexto. Y que llevas las de perder. Volvemos al grado de vulnerabilidad. Uh-huh. O sea, te estás metiendo con algo. O sea, eso es lo padre, por ejemplo, las historias de Lovecraft. O sea, eres nada. Eres, diría mi padre, eres un moco pegado en la pared comparado con cualquiera de esas cosas. Entonces, en ese... En ese contexto entiendes mejor cómo funciona el horror. Lo decíamos, ¿no? Alien, The Thing de James Cameron, The Attack of the Body Snatchers, era propaganda anticomunista. Claro. No sabemos quién de estos puede ser el sleeper agent, ¿no? Sí, o sea, no, pero está ahí, te va a atacar, uno de nosotros, y te va a comer. Ese juego con la paranoia de no saber de dónde va a venir el guamazo. Eso es lo que definió mucho el horror en ese tiempo. Decías de La Purga, a final de cuentas, Silent Hill, qué historia de horror más cruel que el se perdió mi hijo. Claro, una situación. Es un escenario crítica que cruza. Seas papá, seas mamá, el decir, no lo. O sea, yo no quiero. O sea, obviamente Silent Hill es una simulación, pero el horror que se debe sentir de saber que se perdió y la desesperación al paso que vas dando mientras lo buscas, uh-huh. O sea, está explotando eso y eso lo hace todavía más poderoso. Eso es a lo que íbamos, porque no te está creando ya nada más momentos a partir de ello, sino te está dando todo un desarrollo de personaje, todo un desarrollo de la emoción negativa en este caso que se siente, ¿no? Uh-huh. El aro. Sí. O sea, vamos, todos esos tienen un componente que se puede identificar y que se siente propio. Aunque igual debe ser mi gran ignorancia, pero sigo pensando que el horror, al menos en el anime, uh-huh. es, bueno, ahí ya es poco explotado. O sea, suena muy bien, lo entiendo, y vamos a decir, de alguna forma con eso podemos entender la estructura de las películas de horror que están de este lado del planeta, ¿no? Uh-huh. Regularmente, tanto, yo creo que tanto las americanas como de alguna forma las europeas, pues andan caminando por las mismas zonas. Aunque los videojuegos, que principalmente vienen de Asia, lo sí. explotan muy bien. Silent Hill, Resident Evil, ¿te acuerdas ahorita Frame? El de la niña que está, no, Clock Tower, de una niña que está explorando un campanario con un reloj y está rodeada de fantasmas. Y lo único que puede hacer es tomarles fotos. Es un muy buen juego. Y también te saca unos sustos que para qué te cuento. PlayStation, ahí está. Clock Tower. De hecho, tiene como dos o tres versiones. Si me acuerdo bien. Aquí Wikipedia nos está sacando, es un juego del 95. Sí, ya sabes que yo todo, hace mucho que no juego algo. Pues yo de entrada así de nueva generación, Play 4. Por ejemplo, los Resident Evil perdieron ese... Sí, se volvieron over the top, ¿no? Ya yo me acuerdo, todavía jugué el 4, donde eres Leon, que está en Europa precisamente, y empiezas en España. Ajá. Uh-huh. Ese todavía me sacaba ciertos sustos. Aunque ya después, la segunda vez que lo juegas, ya traes la ametralladora de gangster y ya. Pero eso es lo que te decía, o sea, las películas de horror deben tener sustos, sí. Pero los sustos no, o sea, si tienes sustos en algún... en alguna entrega de lo que tú gustes, videojuego o película, no quiere decir o no las hace que sean de horror. Y creo que eso es al menos lo que le sucedió a Resident Evil. O sea, lo único que... exacto. O sea, horror action, si tú quieres, ¿no? O sea, cuando tú puedes llegar y... se volvió lo que decíamos, se volvió... y bajarle de las greñas cual Alice al que tú quieras, pues... o sea, sí, nada más que no te agarren desprevenido. Pero pues la mayoría de los juegos es así, ¿no? O sea, vas, estás avanzando y mientras no te encuentres algo en la esquina equivocada, pues vas a tener las de ganar. Que no es necesariamente lo que... lo que estamos hablando del horror, ¿no? O sea, la opción es Fox. Si llegas a la esquina es ya no tengo nada. Ajá. O sea, para ese caso yo podría pensar que entonces Dark Souls es más de horror. No. Porque la limitante que tienes, o al menos al inicio, entre la situación que tienes y las capacidades que tienes, pues te genera más situación de tensión. El único problema es que no se va hacia una especie de horror, sino llega una frustración de decir, ah, joder, ya no voy a hacer esto otra vez, ¿no? O sea, pásame otro en el que sí pueda avanzar, porque esto en cualquier esquina me abarata. Ahí está, Master. Ya apareció Garrison Francisco. Bien. Aquí hay que ponerle empápanos de tu sabiduría. Ah, saludos, Master. Qué bueno que estás por aquí. ¿Cuáles son tus tres referencias de horror? Película, videojuego y anime. A ver, una manera de entender el horror en la ficción es el horror es inversamente proporcional al grado de control, uh-huh. Lo que estábamos comentando. Historia de horror es más aguda en cuanto el protagonista entiende su falta de control en el ambiente. Lo que decíamos es que si eres vulnerable, claro. El horror hasta de estar encerrado en tu casa es suficiente. Sí, la vulnerabilidad es lo que te mata. Ahora, ya ahí manejamos dos componentes. El componente de la vulnerabilidad, el componente social, uh-huh. Y hay un tercero. Que ese es el que a veces el cine y el entretenimiento occidental no da. Y que el oriental sí. Las repercusiones. Una vez que entraste en la dinámica, sobre todo sobrenatural del horror, uh-huh. Ya no hay manera de salir igual que como entraste. Por eso en El Aro dicen es que... O en The Grudge, ¿no? Ya no hay manera de ir para atrás, o sea, es... porque además esto no lo vamos a detener. Y lo peor, ahora lo traemos nosotros. O sea, si logras escapar de ese mundo al que entraste, uh-huh. No sales solo. Claro. Ni sales completo. Ahorita me acuerdo... que esa misma estructura se repite en el Silent Hill 1. Es, sí, logras salir vivo. Supuestamente, dependiendo del final que te toque, te pasa algo. Pero no sales bien. Sales ya tainted. Sí, sales. Sale. Claro, porque claro. También hay muchos hay muchas películas e historias donde al final de cuentas ya no la libraste, ya no saliste. Ahorita me acordé de un anime que viene también de un juego, se llama Corpse Party. Y es de unos monitos que onda Silent Hill, de niñas de una escuela, que hoy la Silent Hill, un día por hacer un cántico que se encontraron, un spell, los transportan a una versión destruida de su escuela. Y hay un fantasma que los está cazando. Y tienen que buscar la manera de sobrevivir mientras buscan la manera de salir. Y de hecho, cuando salen, digo, no quiero hacer spoilers. Digo, la serie es muy vieja, pero no quiero hacer spoilers. Pero digamos que literalmente no salen completos. Es esa parte también es muy, muy sí, también la idea es que es, y si es unitario, o sea, si solo entras tú, tampoco sales completo. O sea, tienes que perder algo de ti en el trayecto. O sea, el costo de tu supervivencia es a costa de tu misma integridad. Tienes que perder algo para poder salir y después lo único que haces es caerte. Muy al estilo Frodo después de traer el anillo único. Uh-huh. Que si, si de alguna forma yo creo que hiciéramos El Señor de los Anillos desde la perspectiva de Frodo, sería una completa historia de terror, porque no sabía en qué momento Sauron le iba a caer y se echaba uno. Y estaba sintiendo además cómo se lo iba carcomiendo. Se lo iba carcomiendo y él no podía hacer nada y además tenía problemas. Entonces, si hicieras el first person del buen Frodo, sería así como de... El first person, por ejemplo, de Arthas. Toma la espada, ¿cómo sabes? Frostbite. ¿Cómo se llamaba la espada de Arthas en Warcraft 3, por favor? Arthas. Frostmourne. Frostmourne, si me acuerdo. Frostmourne. Ah, sí. Exacto, yo sabía. Que te traga. O la misma Soul Edge en... Claro, la Soul Edge también corrompe. O sea, si lo vieras, como podrías manejarlo, o sea, podrías escribir una historia de horror basada en eso. De hecho... Hay una historia corta, hablando de los 80s, yo vuelvo a esos, antes de pasar a la parte oriental del horror, de esta de La Cosa del Otro Mundo, The Thing de James Cameron, hubo un premio para una historia corta que se llama The Things, y es la historia de la película contada desde la perspectiva del extraterrestre. Uh-huh. Y cómo va contando su experiencia al llegar a la Tierra, al encontrarse a los investigadores y cómo... Que dice, es que ahora llevo puesto a tal. O sea, así lo menciona cuando dice que ya es esa... Que ya consumió a un personaje, dice... Ahora traigo puesto a este. Y te va contando lo que está viendo. O sea, realmente es una historia... Aún cuando lo estás viendo en la perspectiva de él, el horror sigue siendo hacia afuera. Porque estás viendo la manera en que está percibiendo a la humanidad. Y dices, sí, por favor, que alguien mate esa cosa. Es una buena historia corta. La pueden encontrar en internet. Se llama Things. Y está basada directamente en este... ¿De quién? ¿De Things? Things Short Story. Voy a aparecer como... A ver, ya le habíamos preguntado al máster cuáles eran sus opciones. Y creo que no caen muy lejos de lo que habíamos comentado. A nivel de películas, dice Alien y Aliens. Yo creo que Aliens... Es una analogía a Vietnam. Sí. Y está muy bien lograda. Uh-huh. Porque un poquito más de tueste y terminan siendo un Resident Evil 5, 7 o un Doom. Pero al tener opciones limitadas, hace que eso te mantenga en el rango. Y al ir básicamente al matadero. Sí. Luego Fubuchan dice que The Crooked Man también. Mira, Santana, el máster, dice que... Que yo le refuto mucho Conan. Cuando eres Conan no le tienes miedo a nada. Sí, pero como Conan tus opciones están limitadas también. Sí, pero sabes que... O sea, el que tú... Sabes que no se va... Desde que lo ves sabes que no se va a morir. ¿Dónde está la vulnerabilidad? Es Conan. O sea, sí, lo van a arrastrar. Sí. Es Conan. Eventualmente va a agarrar una estalactita o una estalagmita. Y les va a hacer un probe con él al demonio que se encuentre. O sea... Eventualmente sabes que Conan va a salir. Y si se lo tragan, va a salir de... Va a ser el remake de Alien y va a salirle del pecho al demonio. O sea, estás argumentando que Conan... Que Drax Conan es la versión es espacial de Conan. Uh-huh. Conan es el monstruo de las películas. O sea, si lo ves desde el punto de vista de los malos, sí es una película de horror. Pero si lo ves desde el punto de vista de Conan, no hay manera de que te asustes. Bueno, y el máster dice que Evangelion sería película de... Bueno, sería anime de horror. Que ahí es... Sí. Vamos a tomarlo eso como punto de entrada para rascarle sí. esos puntos. Sí, ¿no? Creo que es una película de horror, pero muy con personajes muy... muy guangos. Muy guangos, exacto. Volvemos a lo mismo. Bueno, es que el ¿sabes? Estás esperando a ver en qué momento Shinji se muere para que entonces la historia se vuelva cool. Sí. Porque Asuka sí te importa. Y se le Rey muere. Sí te importa. Y de hecho te saca mucho de onda el ver cuántas veces se muere y cuántas veces regresa. O sea, ahí empieza. Pero Shinji dices, Se supone que este es el... Volvemos, ya hablemos, platicado los héroes. Sí. O sea, es un personaje que desafortunadamente, como no cuaja, no te logra meter en la dinámica. Que creo que ese es otro de los puntos que de alguna forma tendríamos que medio manejar. Los personajes tienen que estar limitados, sí, ya sea física, en recursos, o en posición, en lo que sea, pero deben de tener una voluntad de vivir. Porque tener un personaje en una película de horror que no quiera salir de ahí y que solamente esté esperando a que se muera, no hace que entres en el horror. Entonces, si no entras en otro mood, exacto. Y creo que Shinji es eso. Sí, de hecho, Shinji es la regularmente razón por la que anda, no funciona y nunca va a funcionar la historia de Evangelion. Andan diciendo, puta, es que si tuviera algo, si en algún momento apareciera una pequeña flama que dijeras, parece que quiere vivir, como dices, y entonces al querer vivir es un problema el que su vida se acabe. Sí, el decir, oye, pero yo no quería vivir y había preparado todo para morirme y ahora que quiero vivir, ¿qué hago? Eso es horror. Exacto. O sea, lo que le dice Sephiroth a Cloud en Advent Children cuando lo ensarta en una pared, le dice, dime qué es lo que más quieres, dame el placer de quitártelo. Eso es lo que el horror debe hacer, o sea... Ir por lo que le interesa, claro. Sí, claro, porque a final de cuentas, ¿dónde está la conexión social sino en entender y empatizar con la pérdida o el peligro que está sufriendo el otro? Bueno, y es el y como, o sea, sí, de acuerdo en que tiene que ser un ejercicio empático, pero es el modo empático corrupto, ¿no? Es, lo entiendo, quiero sentirlo, y una vez que ya lo entienda, eso es justo lo que te voy a ir a arrancar. ¿Qué es la psicopatía si no eso? O sea, no siento lo que tú sientes, pero entiendo lo que estás sintiendo. Y por eso, y por eso lo puedo usar. Sí, claro. Eso es a final de cuentas, la psicopatía es exactamente eso, que es un componente del villano de horror. ¿Por qué alguien es tan poderoso? Porque la criatura es un violador sin remordimientos. Claro, y te va a violar todo lo que pueda. Y además, no solamente eso, la criatura que nace de ti, nace con información tuya. Quiere decir que en realidad es tu hijo. Es tu hijo y eres parte tú. Lo que está haciendo es consumir, es abusarte, consumirte e incluirte a ti en esa línea, en ese ciclo de destrucción, de abuso. Sí. De hecho, hay una serie de cómics de Wildstorm. Tenían un equipo que era como sus Vengadores, que era de Stormwatch. Tenían su atalaya en el cielo también. Y encuentran un asteroide flotando. Pero eran superhéroes que tenían 2-3 años ya que tenían su run. Me parece que es de hecho Grant Morrison el que toma el cómic. Bueno, cuando entran al asteroide después se enteran que está lleno de aliens. Y cuando va el segundo equipo a buscarlos, encuentran aliens con los poderes de los primeros que mandaron. Entonces, de repente, hay un alien que lanza fuego y dicen, oye, pero la chava que mandamos hacia Fahrenheit se llamaba. O sea, ya ni siquiera te muestran lo que pasó, pero sabes que a final de cuentas fueron consumidos y fueron usados. Eso es horror. Y eso es lo que hace, a final de cuentas, el alien es una criatura verde-negra. Tiene su ciclo, tiene su función, pero es completamente insensible. Sí, él no tiene una estructura daño, moral de un daño, blanco, o un interés de control como un azul. Es su ciclo y es consumir, mantenerse al más puro estilo del virus más violento que nosotros conozcamos, pero con cuatro patas, dos bocas, una cola que te parte la mitad. Exacto. Sangre de ácido, exoesqueleto, sí, sobrevive al vacío. Eso es horror. Ok, bueno, pues vamos a poner un poco de música. Petición en honor de las películas de verano, ok. Ah, sí, de Wonder Woman. Vamos a un puente musical y regresamos para estar platicando más a lo mejor de lo que es el horror o de debrayarnos en las implicaciones de los monstruos. Hay una serie que quiero platicar, la de Another. Si alguien la ha visto, Another. Uh-huh. Ok. Bueno, pues estamos aquí en Mecha Garrison, el Flaco y Yihad. Y un saludo a todos los que nos escuchan, ya saben. Si tienen algo que aportar a esta discusión, estamos en el chat, estamos en la página de Facebook. Y vamos con música y regresamos. Probates per ihas vento. todos estos sentimientos inestables parecen ser superficiales. Intentas y fallas, prisa me causas lo que eres, entonces te lo daré. A veces siento que no comprendes del todo, jugar contigo es divertido. Risas, abrazos son cosas donas, déjalas para cuando ya no esté aquí. Romperé tu corazón, yo lo haré trizas, comienzo de una vez, que no es mentira. Si esto es amor, lo haré deprisa, porque entonces debo escapar. Y ni siquiera pienses en correr, te haré gritar o llorar, haré que lo adores más. Llegaste hasta aquí, no te puedes marchar, inténtalo otra vez, cuando quieras, siempre gano. No que no me guste lo dulce o amargo, pero me trae malos recuerdos. Hablas de mí como si en verdad fuera el bastardo que crees que soy. Todo idiota, estúpido, imbécil o tonto, di lo que quieras, no me importa. No soy tan suave como los otros con los que estás acostumbrada. Esta morada flor que cae muy lentamente, que buscas insinuar fervientemente. No me intentes convencer, solo detente, porque nunca te deja de escapar. Dime que ahora solo muéstralo ya y sin todo razón, cuando ellos están nada, vamos a con hasta que no puedas más, es que me quiero sentir tan dentro de ti. Dulce sensación, agradable sabor, es algo que la autosatisfacción no me da. ¿Acaso está mal? Yo quiero un poco más, así que ¿por qué no lo repetimos? No mientas más, me desenrollas, si es que te intentas quejar, juro que te haré callar. Entonces ya está lista para empezar, puede ser que tal vez te pudiste asustar. En tus ojos mi rostro puedo ver, siento tus manos recorrer mi cuerpo otra vez. ¿Qué pasa? Es que no lo puedes contener, entonces suéltalo ya, yo también estoy por venir. Hambre vivo. bueno, ya estamos aquí de regreso después de unas cuantas canciones alineadas a nuestro tema. Yo sé que no es terror Castlevania, pero no puedo dejar de pensar en... Bueno, si Conan es terror, de acuerdo con el máster, es Castlevania también. A pesar de que puedas agarrar demonios a cuerazos. Bueno, de hecho, y nada más siendo un poquito de desarrollo de Castlevania, Netflix anunció su serie de horror de Castlevania, entonces pues vamos a ver cómo la manejan. Y supongo que será digno que una vez que la veamos, platiquemos y la podemos calificar dentro del bloque de horror, o en realidad es que no. No, pero bueno, ya pusimos alguna de las peticiones, todavía tenemos otras pendientes, las vamos a estar colocando en nuestro siguiente puente musical. Y pues listo, flaquito, ¿de cuáles querías platicar? Ah, bueno, tengo dos series que se han vuelto de mi interés recientemente, y quiero tratarlas sobre el mismo tema, porque creo que son dos extremos de lo que sería una historia de horror. La primera es un anime que se llama Another. Ok. Ya tiene tiempo, pero a pesar de que para mí es nueva, en realidad no es de este año ni del pasado. Pero es una buena serie. Son, me parece que 12 o 13 capítulos. En este caso es sobre... Es una historia de fantasmas, básicamente, y de una maldición. Muy al estilo El Aro y la de Están Entre Nosotros, que es coreana, me parece. De esa de los fantasmas en las fotografías. Uh-huh. Bueno, que aparecen en las fotografías, pero en realidad los traemos, ajá, pegados, ¿no? Es el que se supondría en este caso, exacto, hay algo rondándote, ¿no? Que montados está... en sí. No, ya ni siquiera rondando, porque esa es la parte creepy de Están Entre Nosotros. No es el hunting, que es estoy atrás de ti, te persigo, no, si entras al baño estoy ahí viendo cómo estás haciendo las cosas. No, santo Dios, ya no quiero ir al baño. En este tal cual es algo que está montado en ti y te está aprisionando. Sí, que te trae de su mula. Exacto, y te aprisiona tanto que te va tronando físicamente, es, ¿no? Es básicamente una relación parasítica. Traes un simbio, exacto, ¿sí? No, porque todavía si te diera poderes dirías, ah, muy bien, pero no. De hecho es parasítica porque te va comiendo. Ese es el punto, vamos. Ah, bueno, sí. Volvemos a la misma relación de Alien, lo que decías tú del anillo único en El Señor de los... para Frodo. Sí, sí. Se lo está comiendo. Se lo traga, claro. Y en este caso también los fantasmas lo van haciendo. En esta de Another, precisamente se acerca de una escuela donde una alumna muere por razones que se supondrían son naturales, por enfermedad. Y los alumnos en su buena intención deciden pues mantener vivo el recuerdo, digámoslo así, hasta que acabe el ciclo escolar. Al grado de que incluso se toman la foto de graduación, y en la foto de graduación, sin que ellos lo quisieran, aparece ella. A partir de entonces se supone que en esa misma escuela cae una maldición donde los alumnos empiezan a morir durante cierto tiempo, y hay incluso hasta una asociación de alumnos que se dedica a buscar maneras de frenar esos asesinatos, ¿no? Y por generaciones en los años siguientes lo intentan, desde teniendo su fantasma, digámoslo así, que es una alumna que, de hecho, todo esto lo descubre el alumno que llega ya empezado el curso. Claro, el nuevo que no está metido en esa dinámica es el que dice, oye, ¿por qué pasan estas cosas? Sí, que se encuentra con una niña que a todo mundo ignora en su grupo. Después le explican que pues es básicamente una técnica que están tratando de desarrollar o de probar, de tener la niña que no está viva pero no está muerta y que nadie pela, a la que nadie le atribuye existencia, para tratar de apaciguar la maldición, ¿no? Cosa que pues no les funciona. Y de ahí parten hacia la paranoia. De hecho, bueno, no sé si se vale hacer spoilers en este caso o no. Porque digo, parte del terror también es con esa parte. El punto es de que... No, yo creo que sí. Tampoco vas a contar toda la trama, ¿no? Bueno, a final de cuentas, lo que entienden es que esa parte, esa simbología que ellos hacían de hacer pasar a alguien por el muerto, de pronto se dan cuenta que no necesitaban hacer ellos el esfuerzo, porque en realidad, entre ellos, sí hay un muerto. Hay uno que no debería estar vivo. Y se volvió una carrera entre la paranoia y cómo van decimando los grupos por encontrar quién es esta persona que no debería estar entre ellos. Es una buena historia, hay un poquito de gore, aunque no es, digamos, el centro. Me gusta mucho la parte de la exploración psicológica y de la tensión, hablamos de eso, y de la paranoia que les va generando, me parece los elementos más rescatables. Sí, el gore pasa a segundo término, que de hecho yo no considero que gore sea igual a terror. Uh-huh. Son dos cosas diferentes, lo platicábamos fuera del aire, incluso hasta Tarantino en ciertas películas puede considerarse gore sin ser terror. Claro. Entonces, es un elemento que se puede utilizar, pero que no es, digamos, determinante. No sé si se te antoja entonces ver Another. Como lo platicas, yo creo que sí sería una idea razonable buscarla. Pero bueno, así como los americanos les gusta ir mucho a la materialización de los slashers, creo que del lado japonés ese es el lugar común para ellos, ¿no? Uh-huh. El tener un ser, una dinámica de maldición o de cosas malas, y de alguna forma tienes que ver cómo hacerle para poderte salir. Pero bajo esa, en esa y en esa misma línea, pues muchas cosas pueden pasar. Y pasan. Y las leyes de Murphy te aplican en lo sobrenatural, sí, también. Pero, y creo que es relevante el punto que también comentabas fuera del aire, todo eso termina cayendo de una perspectiva sintoísta de todo es un ciclo. Uh-huh. O sea, y este ciclo permanece. Jodido. Porque es más grande. Jodido que estuvimos, uh-huh, nosotros aquí y nos tocó entrar al aro. Uh-huh. No estoy hablando de la película, ¿no? No pun intended. Ajá. Exacto. Nadie se quería meter, como estos, pues ellos que cayeron. De hecho, hicieron lo que parecía algo inocente, ¿no? Vamos a mantener viva la memoria de nuestra compañerita hasta que acabe el año. Sí. Y sin querer, pues eso les desató toda una... Ya entrar precisamente, generar esa dinámica de muerte. Y sí. Y de no dejar algo descansar. Que eso... Hay una carta de Magic que me gusta muchísimo. Ya saben que yo soy... No Rest for the Wicked. No, hay una... Ahorita desafortunadamente no recuerdo el nombre. Pero Acto me acuerdo blasfemo. Perfecto del Flavor Text. A ver, dilo. Dice, y Google, el pasado es un fantasma que te atormenta desde que empieza a existir hasta que tú ya no. Esa es la también una idea. Mejor si quieres, chécalo en inglés. The past is a ghost that haunts you. Counts como de... Uh-huh. Ponle ahí nada más en la búsqueda. Ahí está. Hasta arriba. Ah, lo dice Gerard del Weatherlight. Genial, pero... Viene de una carta de Tego de Magic, también ilustrada por Dieter Litz, muy bonita. Luego la buscamos en el Gatherer. Pero bueno, el punto es de que a final de cuentas mucho del terror también tiene que ver con esa parte. Tiene que ver con una no aceptación de las cosas que son o que tienen que ser. Y eso lo ves, por ejemplo, también todos esos cementerios de animales. Hay muchas, por ejemplo, psicosis. Tiene el cadáver de su madre sentado porque no puede dejarla ir. O sea, también el error, el terror tiene mucho que ver y afecta a las víctimas del terror. Normalmente es gente que tiene problemas para lidiar con su pasado. Y por eso vuelve a ellos. Es también ese ser atormentado por las cosas que tú dejaste de hacer. Que la persona que no salvaste, la persona a la que no le... O sea, el remordimiento. De hecho, incluso en Pedro Páramo dicen, ¿no? Los muertos nada más nos sirven para dejarnos culpas. Sí, aunque regreso al punto, eso es como más del lado de nosotros en una cultura en donde eso de dejar fluir, de dejar pasar, de ser como el bambú y doblarse entre la corriente, no es lo que regularmente nos indican. Porque queremos control. Pero del otro lado no van tanto ahí. A lo mejor ahora con los ajustes de las mezclas poblacionales y de la cruza de culturas, eso empieza a ser un factor más dentro de lo que es el horror en el oriente, pero creo que en realidad su lugar común es eso de entrar en un lugar en el que no tienes que entrar, porque vas a entrar en una dinámica y vas a subirte a un río en el que sin importar lo que hagas te la van a cobrar. Y dependiendo de qué tan hábil seas, es qué tanto vas a pagar. Si eres un inútil y te mueres, si eres hábil vas a lograr salir, pero saldrás y bastante cateado. Y eso no implica que las cosas se hayan estabilizado. Simplemente en el flujo de las energías, los onis van a seguir llegando, los ogros van a seguir llegando, los yokai siguen ahí, cosas siguen ahí. No las vas a quitar, las vas a sellar, las vas a separar de los caminos, pero no los quitas, ¿no? Y de hecho, ahorita revisamos este comentario de Uma de la película de Sadako contra Sadako. Ah, la de Laro contra The Crunch. No, por favor, no. Eso ya es como Freddy contra Jason, es... Volvemos, Laro y The Grudge creo que sí perdieron también aire hace como 4 películas, la versión japonesa. O sea, ya van como en el Laro 6 o 7. Sí, ahí ya me perdieron. Esa película es de... La historia es de una monita que vio la película y otra que está maldita por el Yu-On, ¿cómo se llama la película? Bueno, por el Grudge, la maldición. Se libera el 18 de junio, o sea, en 7 días. Bueno, y la idea es que tratan ellos tratan de intercambiarse las maldiciones para ver si los dos se destruyen. Pero pues no, al final se juntan y dicen, y si más bien... ¿Nos los cargamos a los dos? Ajá. Que a lo mejor eso es lo que justo ahorita estaba platicando, ¿no? O sea, la idea normal es del horror tradicional, es entras en esa dinámica de la cosa más grande, o sea, ya sea que te caiga la niña del aro o te caiga la maldición. Que las dos son así como, ¿dónde prefieres un patín? Sí, en la cara o en las partes nobles. Sí, exacto. Y después el único punto es, tú siendo un completo inútil, sin elementos para poder escapar de ese tema... que va más allá de lo que tú podrías esperar, intentas pensando que tienes una oportunidad en hacer el switch y decir, pues en una de esas se encuentra en y su glitch. Poder es tan grande que se pueden agarrar porque pues se pueden odiar, no pueden las dos los dos eventos convivir, cuando pues en realidad creo que nada más ahí es apelar a quien es más rápido y efectivo en cumplir con su ciclo, ¿no? El que sea más rápido llega y te mata y pues tan tan. Ah, mischievous poltergeist. Claro. Pero tío, la frase a mí me parece... The path is a ghost that haunts you from the moment it exists until the moment you don't. Sí, muchas tío, ¿qué veces... ¿Qué es un fantasma si no eso? O, por ejemplo, las películas de zombies también creen eso. O sea, estás viendo el cuerpo de un ser querido convertido en zombie. Ya no es la persona. Y regularmente ese es como el cliché de muerte, ¿no? El que se te aparezca alguien cercano, que lo veas y que y que ya no está en, ya está transformado, y tú por el hecho de seguir pensando que eso no va a pasar o es imposible, uh-huh, o lo, te termina tragando porque fuiste lento para reaccionar, uh-huh, y te traga, ¿no? O la misma historia de Edgar Lampola, del corazón del actor. Ah, sí, el que está escuchando, y que él escucha que está latiendo, y él es el que se... Ya no hay manera de que te libres de eso. O sea, te mataste a la persona, pero el pasado te va a estar torturando de aquí a que te mueras. Eso es, creo que también un componente interesante del horror. A final de cuentas, que es, como dices, tal vez la dinámica no la comparten, pero ¿qué es toda la trama de The Grudge y del Aro sino el pasado volviendo por ti? O por el que se acerque. Por el que se deje, porque el que se cruce. Exacto. Pero eso, a final de cuentas, es el pasado regresando. El orfanato de The Others, ¿te acuerdas? Uh-huh. Es el pasado el que te está atormentando. Y en el momento en que aceptan su condición, como dices, en el momento en que dicen, pues sí, ya nos cargó. Hay una cierta liberación de todo. Silent Hill tiene ese mismo componente. Sí, completamente de acuerdo. ¿Y las de Saw 20,000, alguna les gustó? No, la verdad no soy fan. Gore, pero de repente ya cae en lo ilógico. La primera de entrada... No soy fan de sufrir por sufrir. Y siento que las películas de Saw son eso. Es ver algo, es la antelación de algo que tú no quieres ver de la forma más, volvemos a lo mismo, angustiante. Es una película hecha de momentos, sí, pero no de escenas. O sea, ¿cuántas de las víctimas realmente logras empatizar con ellas? No, tienes algo cierto approach, pero no. Pero creo en que realidad sea... hay un punto en la segunda, tercera, que se mueren tantos que ni siquiera tienes tiempo. Todavía en la primera... conoces a las personas que están, sí, lidiando con algo, por si sí, de alguna forma tiene, ya después ya no tienes ni idea de quiénes son, o sea, sí, y lo que te pone es cosas que decir, ah, no, ¿a poco le va a pasar eso? Ah, sí, sí va a pasar. Ah, oh, no, ¿cómo? Le pasó. Y bueno, también ahí ya entra la parte de son tramas tan supongo que es como destino, bueno, al final de cuentas es destino final de la forma gore y más violenta. Sí, eso es mucho que decir. Sí, no soy fan. Conozco mucha gente que sí le gustaba a mí. Chinito, un saludo donde quiera que estés. Chinito y mi hija también era fan de esas. Ya. Yeah. Pero sí, Pero creo, regresando al punto, y es también porque quiero contar la anécdota. Creo que del lado oriental sí es más un tema desde esta perspectiva sintoísta de las cosas. Y ahí el máster no me dejará mentir, y a lo mejor ya el día de hoy no nos alcanza, pero sí, máster, me gustaría que en algún momento platicáramos de cuál fue tu percepción. Cuando fuimos a Japón, la paleta, el máster, o sea, y yo... Hello. Oh, o sea, ese fin de semana que nos fuimos a Japón. No fue un fin de semana, fueron más días. perdón. Y que subí... Cuéntanos tu historia de horror en el aeropuerto. No fue historia de horror del aeropuerto. Miento. Estabas ahí. Fuimos a Kioto y subimos a Fusigi, a la montaña de las Puertas Rojas. Esa es la montaña, es una montaña santuario en Kioto y está custodiada por los shrines de donde están los zorritos. Ok. Pero conforme vas subiendo a la montaña y el camino de la montaña está cubierto por todas las peticiones que son puertas rojas. Las puertas rojas están como protección siempre frente a los shrines para dejar a las cosas que no tienen que estar ahí afuera. Ah, por eso. Por eso tienes puertas rojas. Y el camino... ¿El color tiene algo que ver? Sí. Okay. Ya ves que en el oriente... Ah, ves que los papelitos de hecho son, sí, rojos, el, ¿no? El oriente, el rojo, les gusta mucho como marca de... Así como en la cultura occidental el blanco significa esta pureza, protección, como lo divino, del lado oriental el rojo es el bueno. Entonces, y dentro de sus esquemas, pues es rojo, amarillos, dorados y después blancos. Nos cayó la noche cuando estábamos subiendo. Ok, a los tres. Sí. Sí, suena como a prólogo de película de horror. Sí. Y nos se trajeron un... Y nosotros, necios, que pues, queríamos seguir subiendo para ver hacia la arriba. La arrogancia, siempre lo he dicho. Pero había gente todavía por ahí, ¿no? Entonces, y yo, porque soy un paranoias, pues me empecé a estresar. Sí. Y llegó un momento... La seguridad de todos es responsabilidad de Yihad. es su arquetipo. Y conforme íbamos subiendo, al más puro estilo de esas escenas complicadas niponas, se escuchan los cuervos hacer el... Y pasan los gatos, porque en esa montaña hay muchos gatos. Y sí, se cruzan. Y baja la visibilidad. Y el camino pues tiene unos cuantos faroles. Y eso hace que el contraste de luz sea más complicado. Sí, más gloomy. Más, claro, y llegas a estas zonas en donde están los shrines. Y perdón, ya le pegué al micrófono. Y todos los pequeños idolitos que tienen, ya ves ahí en penumbras. Y dices, ok, pues sigues avanzando. No sé por qué, no sé de dónde, nomás puede ser mi psicosis o algún otro lugar. En mi cabeza me llegó esta señal y fue, solo no te vayas a intentar salir del camino. Camino. Quédate en lo rojo, quédate dentro, llega y baja, pero no se te ocurra decir... ¿Qué eso, hay más es, allá? Sí, eso es lo que hacen los que se mueren en las películas. Sí. Y durante todo el camino de su vida, sí sentía que esa montaña tenía algo. No sé todo quién, el componente. No sé cómo, no sé dónde. Pero sí fue, dije, yo aquí de tarado. Me muevo de este bendito camino. Claro. Llegamos, subimos, vimos la vista de Kioto, wow, bajé. Y si a mí me preguntas, fue de los momentos en donde me sentí más vulnerable en los viajes a Japón. Y crean que Japón es el lugar más seguro del planeta. Pero en ese momento dije, no, aquí uno de estúpidos se sale de este camino. Bueno, a mí me pasó Digo, uno que es humilde, que es proletario, a mí me pasó caminando una madrugada de Chalma a Malinalco. Me la aventé caminando por no querer pagar el taxi. Y me dijo el del taxi... que se tardaba como 15 minutos en llevarme, dije, ah, pues me ahorro la lana y camino, ¿qué será? ¿30 minutos? En carretera, claro. La arrogancia una vez más. También, obviamente, de la carretera, pues es completamente oscura. Uh-huh. En ese entonces no había smartphones, entonces no tenía yo ni una lamparita. Lo que hacía era irme en medio de la... porque había pastizal hacia los dos lados, dije, de güey me pego a la orilla. Ajá. Uh-huh. Entonces me fui caminando por el medio de la carretera, nada más cuando veía un coche venir, me hacía tantito a un lado, lo veía pasar a ver hasta dónde se extendía la luz y ya seguía caminando. Me aventé como 3 horas para llegar a Malinalco. Fue una experiencia, como dices tú, sabes que en completo yo no veía mi mano, o sea, me ponía la mano frente a la cara así, no la podía ver de lo oscuro que estaba. Lo único que agradecí es que no hubiera luna. La luna es mala idea en esas situaciones, mala idea. La luna no es no es esperanzadora. Pero bueno, no, creo que me quedé con ganas de platicar de la otra serie que estoy viendo. ¿Sí? Creo que incluso podemos hacerlo después porque quiero ver más capítulos para checar todavía si califica como tal, pero me está gustando, es Attack on Titan. Ah, bueno, sí, aquí la, el que público sé que debe ser así como muy... Por ahora me representa, en los primeros 4 o 5 capítulos que he visto, me representa, creo yo, las condiciones para hacer una historia de horror, pero supongo que tendría que ver más de esos capítulos para poder corroborar. Bueno, pues ya llegamos al final. Esto nos dio para mucho más. Pues vamos a preparar un segundo programa y en con una Neto esas, y con que venga con Astromante. El Neto y Astromante. Esperemos que pueda venir Neto porque siempre dice que sí, pero nunca dice cuándo. Nos quedaron por ahí unos temas pendientes, pero vamos a tener que salir corriendo. Solo antes de salir vamos a colocar esta última. Para todos los que no hayan ido a ver Wonder Woman, pues láncense a verla. Yo soy Yihad. Soy el flaquísimo en el chat. Il flaquísimo en el chat. Gracias por habernos escuchado, gracias por volvernos a tener este par de horas después de nuestro receso. Nos estamos viendo el próximo domingo y pues un gran saludo. Gracias a toda la gente bonita del chat, a nuestro parole officer, al master, a Vocaloid Warrior, a Exgomori, a Fubuchan, todos ustedes, muchas gracias. Un saludo, nos estamos viendo pronto. Yo soy Yihad y esto fue Mecha Garrison.